Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Bienvenidos a esta nueva edición de Enfoque. Estamos en los 101.5 de Radio Nacional. Les habla Emilio Méndez. Les recuerdo que todos nuestros programas y comentarios están disponibles en el blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. El día de hoy, para realizar este programa, me acompaña Carolina Medina, periodista de Radio Nacional. Gracias, Emilio, y buenos días, y un gusto estarlos acompañando el día de hoy en Enfoque. Y entonces vamos a iniciar el programa hoy, el día de hoy, con don Francisco Barahona. Tenemos a don Francisco Barahona, abogado y politólogo, experto en derecho y política internacionales. Buenos días, don Francisco. Buenos días, Emilio, Carolina, es un placer. No es el primer programa que me graban, pero con muchísimo gusto los colaboro, así que ustedes tienen la palabra. Claro, muchísimas gracias. Hoy hablaremos sobre el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto entre Costa Rica y Nicaragua. El pasado viernes, 22 de noviembre, se escribió otro capítulo en la historia de este conflicto limítrofe entre estos dos países, pues la Corte Internacional de Justicia se volvió a pronunciar por medio de un nuevo fallo. Recordemos que esto se debe a que en septiembre pasado Costa Rica denunció la presencia de dos nuevos canales de dragado cerca de la desembocadura del río San Juan en el Caribe, en el territorio de la isla Portillos. Hecho que el gobierno nicaragüense negó y atribuyó a factores naturales, que eso queda ahí en la duda. Y por lo tanto Costa Rica presenta a la Haya la prueba de la presencia de estos canales y finalmente se emite este nuevo fallo. Resumen a grandes rasgos. Empezamos con la primera pregunta, don Francisco. ¿En qué consiste este nuevo fallo y qué representa para cada parte y cómo cambiará entonces la dinámica que se venía desarrollando en torno al conflicto? Mire, tiene usted razón al decir que es un nuevo capítulo, porque la conflictividad entre Nicaragua y Costa Rica viene desde el siglo XIX y probablemente esa conflictividad continúe hacia el futuro, sea por disputa de mar territorial, sea en la cuenca del Mar Caribe o en el Océano Pacífico, o inclusive en relación al tema de la isla Calero. El asunto es que la sangre no llegue al río San Juan, o sea que no haya razón ni para Nicaragua ni para Costa Rica de que se produzcan enfrentamientos mucho más subidos de tono, que puedan inclusive llegar a enfrentamientos de tipo militar, existiendo como existe y como es la apuesta de Costa Rica en términos históricos, tribunales internacionales como el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, que están creados justamente para dirimir los conflictos internacionales, siempre y cuando las partes que acuden a esos tribunales expresen su compromiso de respetar sus decisiones, sus fallos y, por supuesto, sus sentencias. Así que ese es el contexto general. No hay nada que extrañar el comportamiento que se ha producido. Hemos tenido inclusive enfrentamientos donde en tiempos de Somoza aviones disparaban a un ministro de seguridad de Costa Rica junto con guardias civiles costarricenses, con gente herida y a veces con gente muerta. En esta ocasión el conflicto es de mucha más baja intensidad, digamos que es mucho más civilizado, pero en todo caso implicó desde la perspectiva costarricense una clara violación de la soberanía nacional, puesto que el territorio de Isla Portillos, un poco más de 2 kilómetros, 3 kilómetros cuadrados, allá muy en el norte, ya entrándose casi en territorio de la Mosquita nicaragüense, bueno, era considerado desde los acuerdos limítrofes entre Nicaragua y Costa Rica y los fallos incluso jefeados por el presidente de los Estados Unidos como territorio costarricense. Entonces, bueno, esta última decisión, que son medidas cautelares, no es el fallo final, ni mucho menos, implica un rotundo éxito para la diplomacia y para la juridicidad de Costa Rica. Costa Rica, ante el máximo tribunal internacional, logró probar que efectivamente el gobierno nicaragüense había violentado las disposiciones provisionales que con anterioridad el mismo tribunal había tomado en consideración. Y entonces, bueno, al irrespetarlas, provocó justamente un fallo que no le fue nada favorable a Nicaragua. ¿En qué consiste la esencia de ese fallo? En primer lugar, en aceptar que el gobierno nicaragüense metió la pata. No es un término jurídico, pero hay que decirlo así. Independientemente de las razones y las explicaciones que dé el gobierno nicaragüense, no debió hacer nunca lo que hizo. Y no solo en función de los dos caños, sino el detener personal físico, inclusive un pequeño cuartel del ejército sandinista muy cercano a donde estaba operando la draga, y además gente en principio llevada ahí por el gobierno sandinista, gente de la juventud sandinista, que durante muchos meses estuvieron simplemente cuidando ese terruño como si fuera nicaragüense. La resolución anterior de la corte había establecido que ese territorio era un territorio en disputa. Eso implica en términos jurídicos que no le corresponde a Costa Rica ni a Nicaragua. Sin embargo, paralelamente a eso, como Costa Rica ha ejercido soberanía sobre ese terreno por décadas, le dio a Costa Rica el cuidarlo, el guardarlo, el observarlo, el vigilarlo, y no a los nicaragüenses. Ese elemento también fue considerado por el Tribunal de La Haya. Y entonces hay una resolución muy concreta que prohíbe que haya personal militar o cualquier nicaragüense que esté físicamente en el terreno en disputa, o sea, lo que es la totalidad de la isla Caelero. Pero no solo se quedó con esa jalada de orejas, sino que le jaló las dos orejas porque está obligando con su resolución al gobierno nicaragüense a devolver a su situación original. Eso implica rellenar materialmente con tierra, con arena, y le da un plazo de tiempo muy corto, creo que de 3 semanas, para llenar y tapar justamente lo que Edén Pastora había ordenado hacer. A mí no me cabe la menor duda, con instrucciones del gobierno nicaragüense en su momento. Edén Pastora es una especie de ministro. Lo voy a interrumpir porque justamente esta semana se ha dicho Edén Pastora que en 4 días iba a estar relleno ya estos dragados y que tenía 400 peones. Entonces es parte de esto que usted está hablando, de que es una decisión con propiedad y que es una decisión que se hizo al propio. Claro, pero Edén Pastora no es el representante del gobierno nicaragüense. Yo a veces he dicho que es una especie de loquito que pusieron a hacer esto. Es un hombre sin formación jurídica. Y no es culpa de él, es su propia realidad. Entonces este señor ha sostenido la tesis que en principio él no excavó, que en segundo lugar, si hubiera excavado, no era en territorio de Isla Calero, sino en territorio de una isla que le corresponde a Nicaragua, y en tercer lugar, que lo único que hizo fue quitar líquenes y plantas que estaban en un canal, que ya existía de por sí. Y entonces aquí, bueno, se cae. En primer lugar, no hay que hacerle mucho caso a lo que dice Edén Pastora, pero frente a la seriedad de lo decidido y que está por escrito del fallo de la Corte, Costa Rica logró probar que allí se había hecho una excavación con máquinas, con personal organizado, etcétera, durante semanas, de una amplitud que va entre los 25 y casi los 40 metros. Y además con fotografías, con las dragas ahí situadas. Entonces, era inevitable que la Corte se sintiera, por un lado, burlada, porque Nicaragua no respetó lo anterior, de ahí digo que le jaló las dos orejas, dictaminó efectivamente que Nicaragua tenía que recuperar esos terrenos, que tenía que rellenarlos, no de poner florcitas y no sé qué, no, que tenía que recuperarlos a su estado original, y además le dio a Costa Rica, o le continuó dando a Costa Rica, el derecho de seguir vigilando aquello, de ir con la conferencia del Ramsar, que se encarga de administrar los humedales en todo el mundo, que ya la había incorporado en la sentencia anterior, que vaya junto con Ramsar a no solo vigilar que el trabajo se ejecutó, sino que además a tomar cualquier acción para recuperar esos terrenos. Y lo más interesante, yo diría más radical, que hizo la Corte, es darle el plazo de 3 semanas al gobierno nicaragüense para efectivamente dejar las cosas como estaban. Uh-huh. Ahora vienen varios problemas adicionales. ¿Podrá el gobierno de Costa Rica y sus representantes, junto con la gente de la organización Ransar, tener acceso al sitio? ¿Verdad? Eso implica que va a utilizar el San Juan para poder llegar, o utilizará de nuevo vía aérea, como la vez anterior, para sacar fotografías. Bueno, en principio, el gobierno de Costa Rica debe interpretar esta resolución que estamos comentando como un mandato al gobierno de Costa Rica, que debe ser acatado por el gobierno de Nicaragua, para que facilite la llegada, no importa por qué vía. ¿Por qué digo esto? Porque tal y como está el fallo sobre el río San Juan emitido por la Corte hace unos años, ahí se establece que Costa Rica solo tiene derecho a navegar por el río San Juan, por las aguas del río San Juan, solamente en el tema comercial, por asuntos de comercio, dice el laudo Cleveland. Habría que considerar si esta, en esta ocasión se va a utilizar el río para una delegación que no va a viajar para fines de comercio. Sí. Entonces los nicaragüenses podrían de pronto vetar y impedir esa inspección, que por otro lado es mandatada nada menos que por la Corte Internacional de Justicia. Entonces, aquí hay un elemento muy interesante que tenemos que observar. ¿Qué va a pasar en unas 3 semanas cuando Costa Rica vaya a ejercer el mandato obligatorio de la Corte para vigilar lo que ha hecho? Y al mismo tiempo, ¿cómo va a ser Nicaragua para informar a la Corte que ha satisfecho la orden de rellenar esos caños, que tendrá que hacerlo con fotografías, con audiovisuales, etcétera, etcétera? Uh-huh. Así que bueno, ese capítulo, como usted dijo, será un nuevo capítulo, y así seguiremos viendo nuevos capítulos. Y bueno, don Francisco, la Isla Portillos es la principal zona en conflicto. Ya sabemos que la Corte Internacional de Justicia ya había impuesto medidas en el 2011. Pero, ¿qué importancia política tiene para los dos países, tanto para Costa Rica como para Nicaragua, este territorio, y mucho más en Nicaragua, que ha sido el que ha incumplido las medidas cautelares? Y otra de las consultas es que se puede decir que entonces lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores, don Enrique Castillo, hace un tiempo, que de lo que iba a ser este fallo era un preludio. ¿Se puede decir esto? Mire, comenzaría por decirle que no importa el área de una zona que se considere se ha producido violación a la soberanía nacional. Puede ser medio metro, pueden ser de 3 kilómetros cuadrados, o pueden ser 75 o 95 mil kilómetros cuadrados, como por ejemplo es el caso del conflicto entre Nicaragua y Colombia en el mar, ¿verdad? Entonces aquí es un tema de principio para ambos países. Si Nicaragua considera que eso es territorio suyo, pues entonces está en su derecho legítimo de pelear que ese territorio sea de ella. Lo que pasa es que Costa Rica tiene, digamos, en avanzada a un derecho de Nicaragua, un acuerdo de límites, un tratado de límites y un laudo que definió algunas oscuridades del tratado original, donde queda mente claro establecido que la Isla Portillo es territorio de Costa Rica. De hecho, en los mismos planos que el gobierno nicaragüense, que el Estado nicaragüense utilizó por décadas y décadas, la Isla Portillo, en planos que se estudiaban en las escuelas de Nicaragua y en los colegios, y en las universidades, etc., la Isla Portillo está en territorio costarricense, porque el río San Juan bordea la Isla Portillo. Y además, yo creo que queda bastante claro, y debe así considerarlo la Corte de La Haya, que lo que pretendía el gobierno de Nicaragua no era solo apropiarse de Isla Portillo, sino utilizar la Isla Portillo y hacer un canal, 2 o 3 canales, para tener salida directa del río San Juan, que sigue entrando en territorio nicaragüense por su borde, y entonces hacer un corte y salir a el Mar Caribe. Con lo cual entonces Nicaragua no estaría violentando el tratado, porque el tratado dice que hay que seguir las aguas del río San Juan, y la margen derecha es la margen de Costa Rica, la margen izquierda es de Nicaragua. Entonces, si hace un canal, toda la parte, un canal que no existía, toda la parte esa quedaría. Y eso tiene una tendría, suponiendo que Nicaragua tenga razón y así lo establezca la Corte, un beneficio económico muy grande, no solo por esa parte de la isla que le quedaría, o la isla de, ya le digo, 3 o 4 kilómetros, sí, sino porque dependiendo de dónde esté el límite entre los dos países, ahí se tiene que lanzar una línea en el Mar Caribe que subiría o bajaría, depende de dónde esté el tratado. Entonces, si Costa Rica gana la demanda, esa línea le hace perder, no, nunca le perteneció a Nicaragua, una gran cantidad, pero aquí estamos hablando probablemente de miles de kilómetros cuadrados de la plataforma continental del Caribe. Ajá. Si Nicaragua gana, entonces Costa Rica pierde, porque es una línea equidistante que entra hacia el mar. Y todos sabemos a estas alturas que probablemente en ese fondo marino no solo hay gas y petróleo, sino a lo mejor otros minerales. Entonces, más bien en la lógica de lo que puede ser la proyección de la discusión y el final de esta confrontación jurídica, que uno u otro país puede ganar o puede perder. Bueno, es momento de ir a una pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional en el 101.5 FM. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos hoy con don Francisco Barahona hablando sobre el más reciente fallo, bueno, las más recientes medidas cautelares que reafirmó la Corte Internacional de Justicia en el caso del conflicto limítrofe entre Costa Rica y Nicaragua. Para retomar la última parte de la pregunta anterior, don Enrique Castillo, el ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que este pronunciamiento de la Corte podía ser un preludio para el fallo por el fondo del conflicto. Y entonces, ¿qué opinar sobre eso? Don Enrique es un canciller optimista y en su papel él tenía que decir justamente lo que usted acaba de mencionar. Yo como analista político-jurídico no me atrevería a tanto. Esto es una decisión de la Corte que efectivamente podría ser un preludio, pero podría no ser un preludio. Y entonces no se puede adelantar por dónde va a disparar ya en el fallo final. Yo creo que todavía falta información al respecto. Inclusive otro tema que puede incidir es justamente la resolución de la Corte próxima, en 2 o 3 semanas se calcula, sobre la construcción de la trocha. Y si esa construcción de la trocha contaminó el río San Juan, que es la posición de los reclamos del gobierno nicaragüense. Uh-huh. Entonces todo esto es una especie de estira y encoge, es con un pulso entre iguales, dos brazos bien fuertes que están en esa discusión, pero los miembros de la Corte, los magistrados, hay que tomar en cuenta que son expertos en derecho, no necesariamente en política, que vienen de diferentes países de todo el planeta, con lo cual tienen diferentes formaciones como abogados y también hay influencias políticas a esos niveles. Entonces es muy difícil en estos momentos, salvo el ser optimista en términos muy generales, ¿verdad? Costa Rica, lo que yo le puedo decir es que ganó muy elegantemente este capítulo en relación a estas medidas cautelares. Sí. El futuro veremos. No, yo no puedo, no tengo bola de cristal. Sí, claro. Con respecto a esto que usted menciona de la trocha, precisamente la prensa nicaragüense ha manifestado que la Corte debería también manifestarse en este tema de la ruta 1856, la cual, según opiniones nicaragüenses, ha afectado el río San Juan. Entonces, para referirnos más a este tema, ¿qué esperar entonces con respecto a eso? Bueno, de la prensa nicaragüense no se puede esperar sino el apoyo a las posiciones del gobierno nicaragüense. Pero yo le haría la observación de que el tratar estos temas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya no es un partido de fútbol, donde una vez uno mete un gol y el próximo gol le corresponde al equipo contrario. No, no, esto es algo muy serio, tiene que haber pruebas. El gobierno de Costa Rica sostiene oficialmente, lo hemos visto en publicaciones y declaraciones de sus personeros, que en el momento que se dio la oportunidad procesal jurídica ya en La Haya para que el gobierno nicaragüense expusiera sus pruebas sobre el daño, supuesto daño, que la construcción de la trocha había provocado, daño ecológico de contaminación a las aguas del río San Juan, no habían logrado probarlo. Bueno, y que en cambio el gobierno de Costa Rica sí probó lo contrario. Pero de nuevo, no sabemos cuál va a ser el resultado. La única ventaja que tenemos es el tiempo. Probablemente sea muy pronto, donde la Corte sí, inclusive con un criterio de equidad, probablemente el tiempo corto que tardaron en darle la razón a Costa Rica van a utilizarlo para ese segundo pronunciamiento sobre la trocha, para efectos de tiempo, equidistante entonces, y que ningún gobierno sienta que ha sido tratado en forma diferente. Pero sobre el fondo no lo sabemos. Y además tampoco sabemos cómo se va a definir en definitiva lo de la isla Calero. Don Francisco, y es que para nadie es un secreto, estamos a pocos meses de tener un nuevo gobierno, independientemente de cuál sea el partido que resulte ganador. ¿Cómo debe manejar este tema, este conflicto entre Nicaragua y Costa Rica, la nueva administración? Y como usted lo decía, es que puede ser que sea una resolución de 3 meses o una resolución hasta de años. Sí, cómo no. Mire, yo le haría una introducción a esa pregunta, muy inteligente por cierto, que usted me acaba de hacer. En Costa Rica hay una gran dificultad para elaborar políticas de Estado. O sea, políticas necesarias para que un país avance y donde una mayoría parlamentaria o una mayoría de apoyo nacional esté de acuerdo. En otras palabras, una política que se proyecte más allá de cada 4 años. Política de Estado. Sí. Que sea, digamos, consistente, no en función del partido o el candidato que gane las elecciones, sino del interés nacional. Uh-huh. Yo recomendaría en ese sentido a la Cancillería, que la Cancillería debería estar en estos momentos trabajando, y probablemente lo esté haciendo, en elaborar una especie de planteamiento de política de Estado en relación a los conflictos que ha habido, hay y habrá con el río San Juan. Y en un acercamiento, no solo con el candidato, digo candidato porque no hay ninguna candidata, lo siento por Carolina, esa representación no está presente en estas próximas elecciones, pero entonces están en comunicación con el candidato una vez que pase febrero, si gana en primera ronda, si no esperarse abril, y también con los equipos que ese candidato triunfador vaya a designar en la Cancillería. Y entonces explicarles que aquí no se trata de tener posiciones aleatorias o coyunturales en beneficio de ganar votos, sino de una política de Estado coherente. Entonces yo espero que eso es lo que suceda, pero no le puedo dar garantía. Eso es lo que debería hacerse, y además desempeñar y exigir esa responsabilidad política al nuevo presidente y a su nuevo equipo de relaciones exteriores, que escoja lo bueno que ha hecho esta administración, pero que vea que eso tiene que ser una política coherente apoyada por todos los partidos políticos. Porque yo creo, finalmente le diría, que en este tema de la confrontación con Nicaragua, yo no veo tan difícil que haya una política de Estado apoyada por una mayoría del pueblo de Costa Rica. Creo que es relativamente fácil tener un apoyo, si no masivo, por ejemplo, por lo menos grandemente mayoritario, sea a través de los medios de comunicación que se exprese en nuestra Asamblea Legislativa, uh-huh, con posicionamientos amplios de la mayoría de los partidos políticos. Bueno, don Francisco, nada más, ya nos quedan pocos minutos para finalizar. Una pequeña conclusión de este tema que realmente pone a todos los costarricenses a pensar, y que también vuelve el tema de la xenofobia con un tema tan delicado como este. Bueno, mire, todos los países hay, no diría, yo diría xenofobia, sino hay una cultura que ensambla, inocula, introduce prejuicios, ¿verdad? Eso lo vemos en Francia, lo vemos en España, lo vemos aquí en Costa Rica, lo vemos en Nicaragua, en Centroamérica, también en relación contra los costarricenses. Entonces, esto es algo que hay que combatir, hay que aceptar como una realidad y hay que combatir, porque la verdad sea dicha. Cuando uno ve las estadísticas en relación a los nicaragüenses que viven en Costa Rica y le aplica a esa gran cantidad de migrantes que colaboran con la economía de Costa Rica y le trata de achacar que por culpa de ellos hay más delincuencia, por ejemplo, bueno, cuando uno va a las estadísticas concretas, uno ve que no es así, que la mayoría de los delitos, inclusive proporcionalmente, los cometen los costarricenses, o inclusive gente de otras nacionalidades, y no los nicaragüenses. Más bien, yo creo que en aras de que Nicaragua y Costa Rica son dos países que no se pueden divorciar, es un matrimonio avenido a los años de la Iglesia Católica, y todavía peor, mucho más allá, porque no hay muerte, son unos países que estamos ahí territorialmente, geográficamente unidos, pues lo lógico es trabajar no solo contra esos prejuicios contra sus ciudadanos, sino en desarrollar la frontera común, en establecer múltiples puntos de cooperación, de diálogo, no solo entre las autoridades de los dos países, sino entre los habitantes ribereños de toda esa zona, en llevar proyectos de desarrollo, en llamar a la cooperación internacional, que haya planes de integración, de explotación turística, etcétera, conjunta. Lo que pasa es que todo eso no se puede hacer si los gobiernos están confrontados, si hay problemas de esta naturaleza. Inclusive problemas que podrían, retomo para concluir, que podrían, de no resolverse jurídicamente bien por la vía pacífica, podrían significar sacrificio de sangre de parte de nicaragüenses y de costarricenses que nadie quiere, pero por conocimiento de la historia, no solo entre las relaciones de Nicaragua-Costa Rica, sino en el mundo entero, los temas más difíciles de solucionar siempre son los problemas fronterizos. Bueno, con esto cerramos el programa. A todos los que nos sintonizaron, muchas gracias por acompañarnos. Gracias también al equipo de producción. Le agradezco primero a Carolina Medina por acompañarme el día de hoy en el programa. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Emilio. Gracias, don Francisco. Un gusto acompañarlos. Y bueno, muchísimas gracias a usted también por la información y por informar a los costarricenses por vía Enfoque. Bueno, ha sido un placer. Como le dije, no es la primera, espero que no sea la última. Y ojalá los costarricenses hayan, sentido que algunas de las ideas que aquí hemos expresado les puedan ser no solo de interés, sino de ayuda para el futuro. Se despide de ustedes entonces, Emilio Méndez. Desde ya invitados al programa el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por Radio Nacional 101.5 FM. Recuerden también sintonizar la repetición del programa a las 12:30 AM del domingo. Muchas gracias y que tengan un buen día. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.